Buenas tardes, están ustedes escuchando La Juventud de Mierda en Radio Cuca, como todos los miércoles de 9 a 10. Juventud de Mierda. Vacaciones en el mar, desde aquí, desde este día de verano maravilloso en Oviedo y desde la radio más arrabalera como es Radio Cuca, Juventud de Mierda. Comenzamos con Wildfire, un tema de Charger 69. ¡Ahí va! Ahora, tras pasar con The Haunted, los teníamos en el debe a esta gente. Un poco de grasilla ahí. Vamos. Let's go. Tokio! Y aquí seguimos en la Juventud de Mierda, como todos los miércoles, en la 107.3 FM de Oviedo, Radio Arrabalera, Radio Cuca. Nos podéis escuchar por internet en directo también en www.radiocuca.org. Escúchanos en directo. Y bueno, vamos a seguir con los Real Loser y su tema Verano Sin Fin, como el que vivimos aquí. Un verano sin fin. Ahí va. Hoy estamos veraniegos a la par que duros, duros, otas. Vamos a ir con Buddy Count, la zorra del Ku Klux Klan. Madre mía, de Alabama a su profundo ahí a tope. Vaya zorra. Yeah, what's up out there? BC's in the house. Right about now, I want to tell you a little love story. You know what I'm saying? This is a Body Count love story. Check out the lyrics, you know. I'm going to tell you about what happened when we went down south last year on tour. Out on tour, yo, I've been all around the world. Went to Georgia, met this fine-ass white girl. Blonde hair, blue eyes, big tits and thighs. Kind of girl that would knock out most guys. She got wild in the backstage bathroom. Sucked my dick like a motherfucking vacuum. Said I love you, but my daddy don't play. He's the fucking grand wizard of the KKK. Ah, love my KKK bitch. Love what you suck me, though. Ah, love my KKK bitch. Love what you fuck me, though. Ah, love my KKK bitch. Love when I treat her bad. Ah, love my KKK bitch. Motherfucker, dear old dad. You know what I'm saying? So we was down south falling in love, you know. D-Rock had this Nazi girl. My man Moose Man had this skinhead. I fell in love with Tipper Gore's 2 12-year-old nieces. It was wild, you know what I'm saying? But it got even worse, you know? So one night they took us to a meeting. White sheets, white hoods, no room for seating. There were skinheads, Nazis, and crazy. Talking about black people pushing up daisies. They had a black, Jews, Puerto Rican, Mexican, Chinese, even the Indians. We had a hood zone, we were slick. She pushed her butt up hard against my dick. Then her daddy jumped on the stage, talking about killing in a goddamn rage. I got mad, my dick got hard. Ramming in her ass, shit, oh my God. Mama take that shake fish, love it when she fuck me though. Ah, mama take that shake fish, I love it when she suck me though. Ah, mama take that shake fish, she love it when I treat her bad. Ah, mama take that shake fish, motherfucker dear old dad. So what we really trying to say is body count loves everybody. We love Mexican girls, black girls, Oriental girls. It really don't matter. If you from Mars and you got a pussy, we will fuck you. You know, that's all we say. So every year when body count comes around, we throw orgy in every little southern town. KKK, skinhead, and Nazi girl breaking necks to get to the party. It ain't like they men can't nut. They just too little and they just can't fuck. So we get fucked wild with the white freaks. We show them how to really work the white sheep. I know a daddy will really be after me when his grandson's named Lil Ice-T. Ah, mama KKK bitch, love when she fuck me though. Ah, mama KKK bitch, she love when she suck me though. Mama KKK bitch, she loves me when I treat her bad. Ah, mama KKK bitch, motherfuck her dear old dad. Bueno, señoras y señores, seguimos aquí al loro con todas las noticias y todo lo que pasa. Como suponemos que vosotros también, pues no vamos a contar nada. Vamos a seguir viendo un episodio de los Ulaanbaatar Trio en el supermercado. Ahí los tenemos. El auténtico grupo subnormal de Mongolia. ¡Jol! Sonido apestoso, cloaquero. Se apellidan Borbones. ¡Ah! ¡Qué mal huele este sonido! ¡Ah! ¡Cloaca! Pero ten en cuenta que sea barato. Sí, sí, sí, sí, sí. Joder, qué buena pinta tienes el licuado. Yo prefiero algo que sea más salado. Mira este chorizo, mira qué bravo. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. A ver, carrito, se nos cae la baba. Tenemos que dejar la pinta en la casa. Porque barato no tenemos pasta. Si volvemos al supermercado y compramos algo de segundo plato, pero ten en cuenta que sea barato. Sí, sí, sí, sí, sí. Un hueso de jamón para el estofado. Ahora toca carne, eso es el pescado. A mí me da igual, yo solo lo trago. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. A ver, el carrito se nos cae la baba. Tenemos que dejar la mitad en la casa. Porque para todo no tenemos pasta. Si volvemos al supermercado a comprar el postre se nos ha olvidado. Y mira la fecha por si ha caducado. Sí, sí, sí, sí, sí. Primero unos flanes, luego unos radones. Un arroz con leche y unos tolerones. Yo me encargaré de coger condones. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. A ver, el carrito se nos cae la baba. Tenemos que dejar la mitad en la casa. Porque para todo lo tenemos basta. Bueno, y seguimos aquí en la juventud de mierda que me está desconcentrando y tal. Vamos a escuchar ahora un tema de Johnny Penicilina y los Frisuelos Electrónicos y su tema Pepe vuelve a San Román. Johnny Penicilina, un auténtico poeta, de cuya lírica podéis disfrutar mañana a las 9:30, creo que es, no sé, por ahí, en el Café Pizarra, ahí donde la catedral. No sé si será acústico o qué, pero bueno, siempre igual merece la pena acercarse hasta allí. Venga, desde aquí, desde la Juventud de Mierda, esperamos veros allí. Johnny Penicilina, vamos ahí. Yeah, no, por Marbella. Aquello acabó. Pepe, vuelve a San Román. No vayas por Marbella. Aquello acabó. Pepe, vuelve a San Román. Ya no vas a Marbella. Aquello acabó. Bueno, vamos a seguir con Mano de Mono. Pasamos de Johnny Penicilina a Mano de Mono. Y su tema, Ojo de Diamante. Diamond Eye, ay. Seguimos con el veranillo de San Miguel o tal. Además, ahora últimamente que estoy enganchado a la de OC, a la serie esta, que se murió Marisa, pues un grupo ahí que sonaba en OC, sí señor, los Thrills o tal con Big Sur. Vamos allá. Thank you. Bueno, estamos escuchando también canciones bellas y bonitas en la juventud de mierda, porque también nosotros sabemos poner canciones bellas y bonitas. Y vamos a poner otra bella y bonita canción de Linda Ronstadt. Se titula Ola Caliente, como la que estamos teniendo ahora en Oviedo, y una ola de calor completa. Ahí va. Anyway. Complacido aquí el Chechu Otal ahí con la canción, está tremendo Otal, gran versión. Y ahora vamos con un hit que, bueno, si esto funcionara este país, pues sería un puto hit Otal. Tú mira qué letra ahí de puta madre, con Swan Boy Otal, a veces, sometimes. Mise. Yeah, you know. Life is a gift. Forget and forgive. No, no. Y a veces odio, a veces amo. A veces vuelvo a equivocarme. Cojo el móvil y otra vez te llamo. A veces soy el puto amo. A veces todo lo que toco yo lo rompo, todo lo derramo. A veces pierdo y tantas gano. A veces lloro, pero te aseguro que yo normalmente ya no. Algunos pensarán que necesito ayuda. Si no creo en tu Dios, Cristo, creo van y duda. Y soy culpable, loco como amable. Amarte solo fue parte del juego de vivir y recordarte. Entre mis brazos tú que has volado a Marte. Ahora solamente dile a tu gente quién lo partió, quién colocas y lavas con tanto arte. No quiero cantar esto para molestarte. A veces solo con tocarte pude colocarme. Solo con mirarme podías hipnotizarme. Cuando te giras y me miras y te vas, me destrozabas la vida y no. A veces odio, a veces amo. A veces vuelvo a equivocarme. Cojo el móvil y otra vez te llamo. A veces soy el puto amo. A veces todo lo que toco yo lo rompo, todo lo derramo. A veces amo. A veces lloro, pero te aseguro que yo normalmente ya no. Algunos pensarán que necesito ayuda. Si no creo en tu Dios, Cristo, Jehová ni Buda. Yo sé que nada más iba a pasar. Ya solamente me quedaba poderte olvidar. Nada que hagas ahora no me puede hacer cambiar. Cada peldaño que he subido me ha hecho mejorar. Escúchame bien, que a la hora ya me da igual. Tengo una super reina que no conoce rivales. Chica fenomenal, fuera de lo normal. La vida sigue y de nada me sirve recordar. ¡Ea! Y a veces odio, a veces amo. A veces vuelvo a equivocarme, cojo el móvil y otra vez te llamo. A veces llamo y no contesta. ¿Y para qué decirte nada si ya me sé la respuesta? A veces todo te molesta. A veces no quiero ni recordar tu sonrisa en esa fiesta. A veces te miraba y te quedabas muda. Ahora ya nada importa, ya no me quedan dudas. ¡Ea! ¡Ea! ¡Ea! ¡Ea! Uno le da por esos fade out que hace aquí Getsu a los controles, sí señor. Un aplauso, estaba ahí Kael. Bueno, y bueno. Seguís aquí en la Juventud de Mierda, ya sabéis, ¿eh? Radio Cuca 107.39puches.com de la FM de Oviedo, Radio Rabalera. Vamos, que me se lo llevan de las manos. Bueno, vamos a seguir con el Capitán Entre Hijos y su tema Sin Fe. Bueno, empieza con sonido ambiente, Que tenemos que grabar un disco, tío. Capi, vamos a grabar un disco, venga. Sí, sí, sí, estamos. ¡Cuenta!

tenemos ahí con una oferta que no podré rechazar ahí. Los Indeclinables, Lágrimas de Adolescente ahí. Vamos allá. Those scratches on the canvas show me all the fun you never had. Bottles on the floor and a broken glass. Bottles from her shaking hand. Teenage tears and her dry. No answers found to an everlasting why. That summer night I was drunk and maybe not quite ready for your pain. I remember thinking, God, she's crazy. Let's get the fuck out of here. Bottles on the floor and a broken glass. Falling from her shaking hands. Teenage tears never dry. No answers found to an everlasting why. Teenage tears never dry. No answers found to an everlasting why. One summer night when I'm old and lonely, I'll think of her again. And maybe I'll remember all the things I felt falling from her hand. Bottles on the floor and the broken glass. From my shaking hands. Teenage tears never dry. Teenage tears never dry. Teenage tears never dry. Teenage tears. Teenage tears never dry. Bueno, bueno, bueno, aquí seguimos en Radio Cuca en la Juventud de Mierda. Sí, señoras y señores. Y vamos a continuar con Chiquita y Chatarra y su Buenos días, patata. Good morning, potato. Rubble. Bueno, vámonos para allá, para el norte o tal. Hay un grupo que no he conocido en mi vida, tío. Skundum. ¿Y cómo es el nombre? The Moner. Sí, sí, estos, uff, meten miedo. No quiero encontrármelos por ahí, ahí. Deben dar grasilla. Vamos allá. De mierda, ya llegando a la recta final, y vamos a seguir con Oblivions, ese concierto que hubo ahí. ¿Cómo nos los perdimos? Eso, cajo la hostia. No monijones. Los gories. Bueno, vamos a poner su tema Never Change de Oblivions. Change for your daddy. I'll never change for you. too. No, I'll never change. I'll never change. I'll never change. I'll never change. I'll never change. I'll never change. I'll never change. I'll never change. I'll never change. I'll never change. I'll never change. I'll never change. I'll never change. I'll never change. I'll never change. I'll never change. I'll never change. I'll never change. I'll never change. I'll never change. I'll never change. I'll never change. I'll never change. I'll never change. I'll never change. I'll never change. I'll never change. I'll never change. I'll never change. I'll never change. I'll never change. I'll never change. Vamos ahí con los clásicos, tío, un poco de No Use for a Name, sí señor. Vamos allá, los estábamos pidiendo a gritos. Vamos a dedicárselo a Rafa, a Santi, a toda la peña ahí de Viveiro, a Chechu, al Carlos que no está hoy, a toda la peña de Viveiro. Vámonos para allá, tío. Llegando a la recta final, antes de poner el broche final del programa, nos da tiempo a escuchar un breve tema de los Real Losers, titulado My Rocket Radio, mi radio cohete. Así que vamos a ir con la radio cohete. You should tell me when you're tired of it. bueno, vamos cerrando ya, ahora sí que sí, que ya nos vamos, la juventud de mierda. Volveremos el miércoles que viene, a ser posible. Y bueno, dejamos con... mi tocayo Antoine. Antoine Fasdormino. Ahí va. Home, give her a show, and give her a show.